esencia del Yoruba. Soy energía que te va sincera, soy ese mismo loco que te desespera para que la gente me quiera. Soy Habana de primera. Ando buscando los sentimientos del fondo de las raíces, creando a mi manera. Soy el resumen de los 90, soy lo que va quedando de lo que se inventa, lo que mucha gente comenta. Sigo siendo de mi vera. Traigo el sabor, traigo el mambo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? El bombo te está llamando, soy yo de primera. Te traigo el ritmo, te traigo la melodía, te traigo la rumba, caramba, con el paso de la conga y un librito de poesía. Traigo el sabor, traigo el mambo. ¿Y de qué manera? Te traigo la vida mía. El bombo te está llamando, soy yo de primera. Una Habana de primera. Voy consolidando la música cubana, diciéndole al mundo entero dónde nace la manada. Cintura se...